cosa mal has hecho. Contigo aprendí lo que es amar, serás amor de mi vida. Eres mi felicidad, tú eres mi gran amor. A nadie más amaré, es amor solo para ti. Eres mi felicidad, tú eres mi gran amor. A nadie más amaré, es amor solo para ti. Me hechizó, hoy quiero confesarte lo que siente mi corazón. esta mala mujer. Yo que te amé y te adoré, tan solo te burlaste. Ahora yo lloro y sufro mi mala suerte. Maldigo aquel día, no debí de conocerte. Ahora yo lloro y sufro mi mala suerte. lastimas llorando por tu amor. Esta herida en mi corazón no puede cicatrizar. Solo tuve la culpa por creer en tus palabras. Te juraste amarme, ¿dónde están tus promesas?

esta pasión. Ahora lo hago solo por ti. No sé qué cosa va a decir.